se juega el torneo de selecciones más antiguo del planeta. Y nosotros, otra vez, manijas con la escaloneta. Minuto América. Porque la Copa se vive en las radios comunitarias y universitarias. Colombia derrotase a Paraguay por 2-1 en el inicio del grupo D podía preverse, pero que Brasil empate en cero frente a Costa Rica es, a todas luces, la primera sorpresa del torneo. Por más que la canariña lo buscó y lo buscó, no pudo someter a una selección tica con sello Made in Lechuga Alfaro, que lo aguantó y hasta pudo lastimar de contra. Verdadero California Dreaming para la selección centroamericana, que estaba llamada a ser la cenicienta del grupo y hoy es por lo menos más parecida a Shrek. Hoy juega la Argentina. Luego de que disputen su encuentro Perú y Canadá desde las 19, la escaloneta se medirá frente a Chile desde las 22 en Nueva Jersey, en un partido en el que se prevé que se van a sacar chispas. Me parece que a lo mejor estamos ya poniéndolo demasiado en alerta roja. Es un partido de fútbol que hemos jugado muchos de esta característica y no creo que sea diferente a otro. Jugamos como tenemos que jugar y cómo se afronta el partido. Los jugadores saben que hay unos límites que no se pueden pasar, pero eso no quita que si el partido se pone, en el caso como pasó con Holanda, otros partidos, nosotros en ese caso no podemos no afrontar el partido. Se juega como se presenta, digamos. Y lo que sí, evidente que hay unos límites que no se pueden pasar. Obviamente que hasta último momento no se sabe quién será titular en un equipo dirigido por Scaloni, pero se especula a partir de la última práctica que la albiceleste saldrá a la cancha con Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Nicolás González, Lionel Messi y Lautaro Martínez.